Hola, bienvenido. Con este audio quiero darte la bienvenida a nuestro nuevo proceso del curso titulado Las 12 tareas de autorreconocimiento. Con este curso vamos a empezar un viaje que nos va a llevar durante 3 meses en un proceso de autorreconocimiento de nuestra propia individualidad. Yo te voy a acompañar durante todo este tiempo, semanalmente, tanto en la parte del material como en la parte del acompañamiento directo a través del Skype. Es importante que tengas claro que todos los cambios, todos los progresos, todos los logros van a ser tuyos. Yo simplemente voy a ser un compañero en este viaje que irá compartiendo tus dudas, tus inquietudes, tus preguntas y desde mi propia comprensión, desde mi visión, trataré de ayudarte en ese proceso de crecimiento. Durante el curso vamos a mirar 12 áreas específicas de tu vida. Estas áreas tienen que ver con todos los aspectos que tú manejas en tu cotidianidad y que tienen que ver con tu individualidad. Los audios que vas a recibir son genéricos. ¿Qué quiere decir genéricos? Que parten de unos principios generales aplicados a cualquier ser humano. ¿Dónde está lo personalizado de este curso? En la comparación entre lo genérico y tu proceso individual y personal. Para poder evaluar tu proceso individual y personal, vamos a tomar en cuenta las características que nos da tu carta natal. Como tú ya has hecho un proceso previo, antes de este curso, de reconocimiento general de tu naturaleza, utilizando el instrumento de la carta natal y los principios generales que debemos conquistar todos los seres humanos, lograremos identificar inicialmente cuál es tu naturaleza. ¿Por qué está establecida? ¿Qué es lo que te falta integrar en tu proceso de vida? Que nos lo muestre también tu carta natal para lograr dar el salto cuántico al deber ser. En todo este proceso, que tiene 3 pasos principales, te voy a acompañar. Quiero que confíes en ti. Quiero que confíes en tu proceso. Quiero que pienses que es posible cada día ser mejor y hacer mejor las cosas sin la necesidad de culparnos, sin la necesidad de culpar a otros. Entendiendo que el tipo de vida que yo he elegido, el tipo de proceso que estoy viviendo, el estilo de vida, el número de personas, las características de aquellos que me rodean son perfectos para mi proceso de aprendizaje. He elegido cada escenario de mi vida, he elegido cada persona de mi vida, he elegido cada proceso. Así no sea consciente, lo he elegido para crecer. Para crecer con los otros, para crecer de manera individual, para entender que los demás o el otro o los otros solamente están en mi vida para recordarme mi compromiso con mi propio espíritu. mi compromiso de autodesarrollo, mi necesidad de entender cómo funciona todo lo que me rodea para empezar a disfrutar y ser feliz. Por eso te deseo que en este curso, en estos 3 meses, que vamos a durar muy vinculados, muy cercanos, tus claridades y tus crecimientos sean de la mayor y más exacta plenitud para ti. Te envío un abrazo y que nuestra aventura dé comienzo.